Uinek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, saludamos al otro lado del teléfono a Iván Prado, que es miembro de la organización Payasos en Rebeldía, uno de los colectivos organizadores de esta nueva edición del FestiClown 2004, este festival de clown, de risoterapia, de humor, de todas, pues bueno, estas técnicas que desarrollan en el terreno en Palestina, varias ediciones ya de este festival que nos presenta hoy nuevamente Iván Prado, a quien tenemos al otro lado del aparato. Iván, buenas tardes aquí, buenos días, porque si no me equivoco te encontramos por Brasil, ¿no? Sí, Caixo Coldo, aquí estoy en Río de Janeiro, en Santa Teresa, uno de los barrios más lindos de la ciudad. ¡Qué bien! ¡Qué envidia! Bueno, pues Iván además es un viajero que anda por todo el mundo pues llevando sonrisas y bueno, pues en este caso, como en otras ocasiones, está enfrascado en la organización de este festival, FestiClown, que, bueno, aunque con Iván ya hemos charlado en alguna otra ocasión, pues no está de más para la gente que nos esté escuchando pues presentar qué es FestiClown y quiénes sois Payasos en Rebeldía. Mira, FestiClown es un festival de payasos que nació en el año 2000 en la ciudad de Pontevedra y que se ha venido desarrollando desde entonces en varias ciudades del estado y que ha sido siempre un barco pirata lleno de payasos y payasas que aterrizaban en una ciudad como si fuese un ovni y se dedicaban a levantar el espíritu de alegría y a crear un carnaval siempre con conciencia y con aspectos solidarios muy marcados, ¿no? Desde la primera edición tuvimos claro que el clown es esa herramienta para construir un mundo nuevo a través de la risa, de la estupidez, que es una forma maravillosa de crear una cultura del teatro democrática y participativa para la gente y que es una manera de tomar las calles y los teatros con esa rebeldía histórica del payaso. Y con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, lo que hemos hecho es llevar el FestiClown a otros países que desde nuestro punto de vista pues merecían la posibilidad de vivir un festival durante 2 semanas, 10 días y que además recibieran a través del circo un abrazo de solidaridad y de hermandad a través de eso, del circo, del clown, de la magia, y eso fue lo que hemos hecho en México con el pueblo Wirrárika en la defensa de Viricuta y lo que hemos hecho en Palestina en los campos de refugiados y en varias ciudades de Cisjordania. ¿Cómo decidís un buen día pues llevar este festival? Nos comentabas pues que inicialmente estuvisteis pues en México, también en comunidades zapatistas, etcétera, con sí, el movimiento zapatista. ¿Cómo decidís pues llevar el festival a Palestina con las dificultades añadidas que supone, me imagino, pues toda la logística y todo el tema de organizar un festival de estas características en un territorio ocupado? Mira, el motivo es que el FestiClown, que llegó a ser uno de los festivales de referencia de clown en Europa, siempre tenía este apartado social, ¿no? Toda la recaudación se destinaba a proyectos sociales, apoyamos radios comunitarias del movimiento zapatista, las Madres de Plaza de Mayo, y en el 2003, con la ocupación de Irak, decidimos mandar un grupo de payasos y apoyar a Payasos sin Fronteras. Ellos, bueno, en Irak no era un buen momento para mandar esta caravana y acabó siendo una caravana que fue a Palestina y entró en Gaza. Como Payasos sin Fronteras en ese momento no tenía equipo de payasos, pues nosotros del propio festival fuimos. Ahí nos dimos cuenta que la importancia que tiene el clown y que tiene la rebeldía desde el punto de vista artístico en lugares donde la gente se está, pues está sobreviviendo cada día, se está jugando la vida cada día y se está enfrentando a una maquinaria genocida y terrorífica, ¿no?, como es el gobierno israelí. Y a la vuelta de esa caravana, que nosotros financiamos como festival, decidimos seguir mandando payasos con el fondo solidario del festival y seguir haciendo acciones dentro del propio festival para poder llevar esa risa y esa alegría que se vivía durante esos días en las distintas ciudades a lugares donde más lo necesitaban. Y decidimos, por nuestro vínculo con el zapatismo, crear Payasos en Rebeldía. Entonces, de ahí nace Payasos en Rebeldía, que en el 2009... hace una caravana a Cisjordania y se encuentra con que hay grupos de circo y de clown naciendo en Palestina, en mitad de esa ocupación militar completamente surrealista, y decidimos que, ya que existían esas semillas, apoyarlos de la mejor manera posible, que para nosotros era trasladando ese festival de 40 artistas durante 15 días para más de 100.000 personas al propio territorio. Para vosotros supongo que sería una sorpresa y que eso facilitaría también a la hora de moverse por allí el contar con contrapartes en el terreno y con grupos pues que estén trabajando el circo en Palestina, ¿no? Que puede parecer extraño desde nuestro punto de vista y desde nuestros prejuicios, pero bueno, yo en concreto en mi último viaje y a través de tus contactos precisamente pues he llegado a conocer la escuela de circo de Berseit, cerca de Ramallah. Y bueno, pues sorprende, ¿no?, ver que existe escena circense y que existe gente pues que se dedica a trabajar estas disciplinas ahí en Palestina, ¿no? Claro, además fue muy emocionante porque en el 2009 yo tomo contacto con esta escuela, que en aquel momento estaba en Ramallah y ahora, como bien dices tú, se ha movido a Birzeit, que está al ladito de Ramallah, y doy talleres a unos niños en Jenin, que alguno de ellos pues han tenido muchos problemas con el ejército y habían sufrido muchísimo la ocupación, ¿no? Volví en el 2010, no pude entrar porque nos retuvieron en el aeropuerto, nos encarcelaron y nos expulsaron a Laila y a mí. Y cuando volví en el 2011 para montar el FestiClown, esa misma gente, esos mismos chicos que había conocido 2 años antes, ahora eran los monitores de circo, eran los actores. Yo les pude dirigir en el 2011 y 2012. Y la verdad es que para mí ha sido una emoción muy grande ver cómo incluso en mitad de la barbarie el circo y el clown son herramientas que el pueblo genera para mantener la bandera de la esperanza y para poder seguir creyendo un futuro mejor, ¿no? Y estos grupos, tanto el de Ramallah como el pequeño circo de Nablus, son para nosotros esa gran referencia de lo que es el circo social en mitad de un conflicto armado. Y bueno, tú mismo has visto cómo estos y estas jóvenes que entran en contacto con la escuela de circo y cómo pues con el paso del tiempo se han llegado a convertir en monitores, etcétera. ¿Qué consideras que aporta el circo, que aporta pues todas estas disciplinas en un contexto tan duro de ocupación, de guerra como puede ser el que viven estos y estas jóvenes, ¿no? Pero mira, básicamente el circo y el clown lo que aportan a una situación de conflicto o de explotación tan brutal como la que viven ellos, es fundamentalmente esperanza. El circo es esa maquinaria de la utopía, es ese lugar donde se construyeron históricamente los sueños, esa máquina que permite que lo imposible se vuelva posible y lo posible se transforme en bello. El clown es esa herramienta que despierta la alegría, y la alegría es el primer camino hacia la esperanza, ¿no? La risa en sí es el alimento de la esperanza. Por eso es tan importante en situaciones donde el ejército israelí y los gobiernos del mundo pretenden generar el miedo y generar el terror y generar que la población no tenga confianza en un mañana nuevo y mejor, que el circo, que el arte despierte esa esperanza y esa capacidad de relativizar lo que se está viviendo y tener más ganas de construir otra situación y de hacerlo desde un lugar de creatividad, de amor, de alegría, de esperanza, de sueños, que es lo que viene a representar el circo social, ¿no? Que es todo lo contrario al mundo del circo de Soleil y otro tipo de circos mucho más comerciales. Supongo que el hecho también de, en un contexto de ocupación, el hecho de dedicar el tiempo pues a estas actividades es una manera de resistencia también, ¿no? Y de conservar la dignidad cuando el ocupante te quiere ver sumido en la desesperación, pues enseñarle los dientes aunque solo sea para sonreír, pues es una manera también de conservar esa dignidad humana, ¿no? Claro, y sobre todo cuando el mundo judío ha significado históricamente el arte, el circo y la risa, ¿no? Y los humoristas en Estados Unidos y todo este tipo de personajes como el Sacha, etcétera, etcétera. Yo fui a dirigir en el 2012, ¿no? A estos chicos que están en el circo, ya son monitores, que ya hacen giras, que ya actúan en varios países. Y entonces era un espectáculo sobre el agua, en general, ¿no? Ellos querían hacer un espectáculo de circo sobre el agua en el mundo. Claro, cuando hicimos un trabajo en profundidad, ellos estaban hablando de la ocupación, de cómo en Cisjordania ellos no tienen derecho a sus propios pozos de agua. como Israel roba el agua debajo de sus pies y se la cobra, se la vende. Y como cuando alguien abre un pozo de agua, ellos lo clausuran, o como ellos viven en poblaciones donde el agua llega 2 días a la semana, en cambio de cisterna, ¿no? Cuando ellos tienen agua debajo de sus pies. Entonces, cualquier cosa artística que uno hace, y sobre todo en circo, en clown, donde uno pone el corazón, acaba siendo una, no solamente un acto de resistencia, sino también un acto de denuncia y al mismo tiempo un acto de sublimación de esa realidad, ¿no? Porque a través del arte nosotros podemos sublimar situaciones concretas e imaginar esos nuevos mundos a los que queremos llegar. Y cosas como este pequeño ejemplo del espectáculo sobre el agua, cualquier trabajo que hacen los payasos y la gente de circo, incluso en Gaza, sobre circo, es un arma de construcción de futuros nuevos. Nos cuentas cómo pues estos y estas jóvenes también aplican estas técnicas circenses pues a su realidad cotidiana y a denunciar pues situaciones que ellos padecen. No sé si esto de alguna manera confiere pues al circo palestino una particularidad pues propia de no sé si hay una escuela propia de circo palestino. No, pero sí que tiene que ver con todo el circo social que se hace en todo el mundo, ¿no? Yo estoy trabajando aquí con el circo social en Río de Janeiro, vamos a hacer un festival en las favelas, en breve, del 8 al 18 de mayo, que es un gran festival de circo, donde hay un festiclown favela, en la favela de Arrosiña, que es una favela que tiene mucho conflicto entre el narco y la policía militar, y todo lo que hace la gente aquí de las favelas tiene ese carácter social y ese carácter de denuncia, ¿no? Estoy trabajando también ahora con el mundo mapuche en Chile, y cuando tú ves el tipo de arte que hacen o de expresiones artísticas que realizan, está la denuncia y está la necesidad de resistir. En todos los lugares en donde uno utiliza el arte y la cultura como supervivencia, como resistencia, como un acto de dignidad, acaba saliendo estos componentes que viven en Palestina. Háblanos, Iván, de toda la logística de la organización de un festival como FestiClown. Antes nos has contado, y creo que la última vez que tuvimos la ocasión de charlar contigo fue a cuenta de que fuiste deportado, fuiste expulsado de Israel pues cuando estabas en las tareas de organización. Me imagino que no será fácil organizarse, gestionar toda la organización de un festival de estas características, aunque claro, contéis con contrapartes allí, pero ¿cómo os organizáis? Bueno, pues con mucho amor, con mucha creatividad y con mucha paciencia y resistencia, ¿no? En el 2010 no solamente nos expulsaron del país, es que directamente nos encarcelaron, nos tuvieron en celdas separados durante toda una noche, ¿no? Y luego conseguimos volver y conseguimos hacer más de 100 actuaciones y talleres y acciones contra el checkpoint de Calandia y contra el muro de Cisjordania con 40 artistas y para más de 100.000 personas. O sea que al final conseguimos nuestros objetivos y nuestros deseos. Ahora estamos organizando el FestiClown Palestina 2014 en los campos de refugiados del Líbano, para los refugiados palestinos y sirios, que están viviendo una de las peores condiciones humanitarias que hay ahora mismo en el planeta, y tuvimos que suspenderlo en enero y trasladarlo a octubre, porque hubo una ola de atentados que se sigue reproduciendo a día de hoy, que hacen dudar la posibilidad de hacer el festival, ¿no? O sea que cuando trabajas en lugares así, no solamente es recaudar el dinero, juntar el dinero para poder llevar a la gente, convencer a los artistas, conseguir entrar en el país, sino que además hay un riesgo permanente de que te acontezca cualquier cosa o de que tengas que suspender 10 días antes, como nos pasó en enero, que tuvimos que aplazar por petición de los propios palestinos, que no se querían ver en la tesitura de tener que tener a 30 artistas allí con la escala de violencia que están viviendo, y que tú, por supuesto, tienes que aceptar y trabajas para ellos, por lo tanto, cuando te piden un aplazamiento hay que hacerlo, y así estamos, ¿no?, que tenemos previsto hacerlo del 2 al 12 de octubre, y las noticias de hace 2 días de Trípoli con la matanza de 16 personas, creo que fueron, pues nos están haciendo temblar de miedo por la posibilidad de que haya que volver a aplazarlo. Sí, claro, supongo que en primer lugar estará garantizar pues la seguridad de los y las participantes. En este sentido, pues en esta edición, ¿con qué artistas contáis o qué gente está dispuesta a participar de este festival? Mira, teníamos ya todo el elenco cerrado para enero, ahora estamos volviendo a crear el programa de octubre, porque hay gente que puede, gente que no puede, gente que no podía en enero y que va a volver. y que sí que va a poder ir ahora. Y, por ejemplo, contamos con la confirmación de Pat Chadans, que es uno de los grandes artistas de clown y de la risoterapia, es el padre de los payasos de hospital, que también significó aquella película de Robin Williams. Y después tenemos muchos compañeros que ya han participado más veces con nosotros, como la gente de Cambayota y gente del País Vasco. Bueno, estamos todavía armando el programa y viendo incluso gente que no podía venir en enero y que está proponiéndose para octubre. Supongo que la experiencia de ediciones anteriores pues será positiva, ¿no? Habida cuenta que desde entonces habéis repetido periódicamente. ¿Cómo, pues, no sé, qué valoraciones recibisteis de aquellas ediciones anteriores de FestiClown en Palestina? Mira, la verdad es que fue un hecho histórico. Estamos hablando de que fue el primer festival de payasos en el mundo árabe, o fue el primer festival de circo solidario en Palestina, ¿no? Y que gente como Pachadas quiera regresar con nosotros, que es uno de los payasos que tiene la agenda más ocupada del mundo, pues es un síntoma de que los artistas quedaron muy contentos, ¿no? A nivel de población civil en Palestina, todo lo que hemos recibido ha sido elogios y aplausos y mucho amor. Nos recibían con tanto amor en las ciudades o en los campos de refugiados que uno no puede vivir sin regresar allá, ¿no? Y estamos muy contentos además de que cíclicamente podamos hacer este tipo de proyectos prácticamente autofinanciados, con apoyo de gente en Euskal Herria, como hace poco en Donostia, que hicimos varias galas y que vamos a volver en agosto, o con apoyo de colectivos cistenses de medio mundo que nos apoyan en Chile y en Colombia y en Brasil, pero que básicamente es a base de la energía y la fuerza de los payasos y las payasas que creen en este tipo de proyectos. Bueno, pues desde aquí, quién sabe si hay, pues lanzar también esa invitación a la gente que nos está escuchando. Sabemos que hay gente, pues también en concreto hace no mucho tuvimos en el programa pues a unos compañeros también de aquí de Gasteiz que hacen pues teatro foro, teatro del oprimido, y que habían estado pues trabajando estas técnicas en Gaza, etcétera. Y bueno, pues también lanzar desde aquí un llamamiento pues a la gente de a los payasos, payasas, gente del circo, pues que pudiera estar interesada también, ¿por qué no?, en participar de este proyecto, pues que se pongan en contacto con vosotras. Claro, y que podamos llegar a ir a Gasteiz y a contar las experiencias y pasar los documentales y encontrarnos con toda esa gente de Euskal Herria que también está trabajando el teatro en una perspectiva más social y más rebelde. Pues te recogemos el guante, Iván, y como sabemos que no paras quieto y que andas viajando de un sitio para otro, cuando tengas la oportunidad de recalar por aquí cerca de Euskal Herria, pues seguramente seguiremos en contacto y podremos organizar algo. Vale, perfecto. De hecho, en agosto estoy en Donostia, o sea que ya vamos hablando. Muy bien, pues un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada una vez más, y seguiremos en contacto, Iván, y mucha suerte de cara a la organización de este próximo FestiClown en octubre. Seguiremos teniendo noticias, seguramente. Es que ricasco, Koldo, agur. Agur, bai. Uinek ez duten ugari. Ez dago esiri, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada.